Imperativo afirmativo de la segunda persona plural. Vosotros. La forma del imperativo de la segunda persona plural, vosotros, es muy fácil de conjugar. Basta con sustituir la letra R final del infinitivo por una D. Pensar, pensad. Comer, comed. Pedir, pedid. No hay ningún verbo irregular. Si el verbo requiere el pronombre reflexivo os, se pierde la letra D. Despertarse. Despertad, os. Despertaos. Ponerse. Poned, os. Poneos. Vestirse. Vestid, os. Vestíos. Ponérselo. Poned, os, lo. Poneoslo. El verbo irse no pierde la D. Ir más os. Idos.